Hey, ¿qué hubo pues? Estoy acá en el aeropuerto. Acabo de llegar. Quiero verte. Estar en el lugar de siempre. Calle y solo tengo mis ojos puestos en Dios.